Luciano de Napoli? Creería que sí, porque nos dijo que hoy veníamos a la reunión a las 9:30. Bueno, pero la semana pasada también y no estaba. Sí, esta semana fue el lunes, pero bueno, nos postergó justo a último momento, pero bueno, ahora ya sobre la hora, no llamó ni nada, así que pienso que nos tiene que atender. ¿Qué expectativas tienen? Y expectativas todas, viste, porque hay mucho nervio, está en juego mucha familia, así que el techo de nuestra familia, así que bueno, venimos a lo positivo. Eso. ¿Qué pasó con el censo? ¿Pudieron censarlo los vecinos del Nuevo Salitral? Sí. Yo me censé digitalmente, hacía ya cuando apenas salió, con la dirección de mi casa, todo, y familias también se pudieron censar. Bueno, la gente pasó por ahí ayer, y sí, casi todos se censaron ya. Todo un detalle, digo, pensando en los reclamos y sobre todo el tiempo que hace ustedes que están en ese lugar, pensando en un nuevo embate judicial que están soportando. Exactamente, por eso vinimos, entonces, para que nos dé una respuesta y bueno, esperemos que salgamos todo bien, favorecido más que nada, porque ya hace mucho tiempo que está pasando y no puede ser que ya entremos en una orden judicial y estemos a poco tiempo ya. ¿Avanzó algo en eso, digo, de lo último que sabíamos? No, que ya se contestó la carta que teníamos que presentar, así que hay que esperar ahora la mediación de audiencia, que nos tienen que llamar a los que estamos involucrados en la causa, así que nada, hay que esperar ahora. Muchas gracias, María. A vos.